este esfuerzo que hicimos fue de alguna manera con el único fin de expresar nuestro coraje, nuestra rabia, nuestro dolor por el compañero Mumia. Por eso creemos que también los presos de Estados Unidos son nuestros presos, como los 9 de MUV también. Ellos, como los presos de Atenco, ocupan nuestro espacio, nuestro esfuerzo, nuestras ganas de luchar porque otro mundo sea posible para todos nosotros. Antes, tenemos que acabar con el capitalismo. Primero, tenemos que ser anticapitalistas nosotros. Por eso hoy estamos aquí, no para pedir cadena perpetua para Mumia. No, solo estamos luchando porque ahora ya no esté la pena de muerte, sino tampoco la pena capital, tampoco la pena perpetua. Queremos la libertad de Mumia ya. Free now. Eso es todo lo que queremos decir. Gracias. El disco de Mumia.